Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Es increíble, el tiempo pasa volando. Estamos en el último programa de enero de este nuevo año, 2018. En realidad debemos recapacitar acerca del tiempo, usarlo de la mejor manera. Recuerda que tus sueños están ahí delante, en ese horizonte azul, y día a día debemos trabajar por ir en pos de ellos. No te desanimes, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, dicen, ¿no es cierto? Entonces hoy trabajemos por esos sueños, hoy vayamos en pos de esa estrella azul que nos espera, que Dios ha diseñado para nosotros, para todos y cada uno de nosotros. En realidad no desmayes si has caído 1,000, 10,000 veces, no importa, levántate una vez más. Ese es el mensaje de Los colores de la oscuridad, para decirte que tus sueños son importantes, que tú eres importante para nosotros. Estás en cada rincón de nuestro corazón. De Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los colores de la oscuridad, y tu amigo de siempre, por supuesto, Javier Alejandro, te damos esa cordial bienvenida, ese abrazo fraterno a todos nuestros oyentes de Radio Casa de la Cultura, Radio El Buen Pastor, Panamericana y Radio Ecos, por supuesto quienes nos siguen a través de las redes sociales. Como siempre, hemos preparado cosas interesantes para ti, para decirte que tú eres importante, como te decía anteriormente. En Rocío de Luna continuamos con la poesía de los grandes maestros, de esos grandes escritores que dejaron un legado poético maravilloso, lo cual podemos disfrutar. Esto en el rincón de la poesía, Rocío de Luna. En el personaje del día, en la Vía Láctea, tenemos la participación de dos compañeros de los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Gladys Quiloango y Lucas Rodríguez. Ellos son guías en los museos de la Casa de la Cultura, pero nos hablarán de algo en particular, la mediación, una palabra que yo no conocía, y en realidad parece que esta es una nueva forma de hacer visitas a los museos, una forma interesante, interactiva, entre el guía y el visitante. Creo que les va a agradar esta entrevista. En el Portal del Arte, otro cuento de Leonardo da Vinci. Estamos concluyendo ya esta presencia de los cuentos de Leonardo, y sobre todo con ese mensaje de reflexión, que es lo importante. Hemos conocido una faceta que muy pocos saben de Leonardo da Vinci, el gran pintor, inventor, matemático y tantas cosas que él nos dejó como legado. Pues también nos ha dejado un legado literario, sus cuentos y fábulas. Por supuesto, como escogemos siempre las mejores canciones para dedicarlas a ti, para decirte que las disfrutes. Y ahora iniciamos tu programa. Gracias por tu sintonía. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Que me habrás hecho, ya no importa, ahora te miro hasta

que francamente uno no acierta hacia dónde mirar. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Una de las experiencias más reconfortantes es visitar los museos. Y para hablarnos de ello, tenemos aquí a dos compañeros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la Dirección de Museos. Tenemos aquí a Gladys Quiloango y también está con nosotros nuestro querido compañero Lucas Rodríguez, a quienes les damos la cordial bienvenida. Gladys y Lucas, gracias por estar aquí en Los Colores de la Oscuridad. Buenas tardes a ti, muchas gracias, Javier. Javier, muchas gracias, buenas tardes. Mediación, una palabra que muy pocas personas conocen. Realmente yo también desconocía esta palabra. ¿Qué significa mediación, Gladys, hablando en términos de museografía? Para los museos, la mediación es ese ejercicio importante que se establece para que los contenidos del museo puedan ser transmitidos de la manera más efectiva hacia el público que los visita. Uno de los rincones mágicos que dispone la Casa de la Cultura es justamente sus museos. ¿Qué es para ti estar guiando y mediando en esta actividad tan bonita, no? Así es una experiencia bastante interesante. Realmente es llegar a compartir, llegar a conocer a las personas que te conocen, no solo como que tú les provees información y las cosas quedan ahí, sino que realmente uno como mediador también está aprendiendo de ellos, te cuentan sus experiencias, las cosas que ellos conocen, y toda esa información es muy valiosa, no solo la que el museo imparte, sino también las que los visitantes son capaces de compartir con nosotros. ¿Y la gente cómo recibe esta mediación? Porque es un término nuevo prácticamente que no se conoce aquí en el Ecuador. Sí, inclusive no solo a nivel de conocer el término, sino también en cuanto a la vivencia que este produce. Porque, por ejemplo, hay mucha gente que solo está acostumbrado, yo misma antes de conocer, estar en este medio que es el museo. Por ejemplo, uno se acerca a un museo y lo que espera es que uno encuentre un guía, que es la otra contraparte hacia la mediación, en el que tú solo esperas que este te informe y hable y hable y hable por horas durante todo el recorrido de un museo, pero la idea es que con la mediación eso te invita a ti a ser partícipe, tú que no conoces todo el proceso de construcción de la muestra, que tal vez tampoco hay mucho público que no conoce, en nuestro caso el Museo de Arte Moderno no conoce, no tiene una aproximación al arte, entonces es el hecho de que tú mediante tus experiencias como público, tú puedes tener esta relación con lo que tú vas a observar y así producir lo que es el conocimiento. ¿Podría decirse que logras de una manera más eficaz establecer una amistad entre el mediador y el visitante? Sí, no es una amistad como tal, pero, o sea, sí podría tratarse de, pero lo importante es cómo a nivel de las sensaciones, de la emotividad, de toda la temática que te facilita el contenido de tu museo, cómo tú llegas a que ese conocimiento sea recordado posteriormente, ¿no es cierto? Sí, y qué grato, pues, ir acompañado de una bella guía, ¿no es cierto? Creo que es una de las experiencias. Ya me quiero ir de... Sí, como que algo muy formal, romper con esa formalidad y construir un diálogo más provechoso, diría yo, para todos. ¿Quiénes están más justamente dados a recibir de grata manera esta forma de visitar el museo? ¿Los niños, los jóvenes, los adultos? Pues realmente la cultura es de todos y para todos, ¿no? Entonces, aquí el museo no hace ninguna distinción de ningún tipo, es decir, ni siquiera cobra una entrada. Es decir, no hay que pagar para entrar al museo y tener esta experiencia. Pero en cuanto, respondiendo a lo que me dices, sí, o sea, también hay que verlo como el hecho de que este es nuestro patrimonio, es decir, todos somos acá ecuatorianos, y más allá de eso, la gente que viene del extranjero también es humana. Entonces, todas estas experiencias son de todos y para todos. Entonces, yo quisiera como más bien alentar a que la gente venga y tenga como este tipo de nuevas sensaciones, y una de estas puede ser justamente con lo que hablamos de la mediación. Hablábamos de rincones y lugares mágicos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y esa invitación pues nos permite aclarar, vengan a que, ¿qué disponen los museos? ¿Qué tal si les informas? Tenemos tres museos nosotros, el de arte moderno, tenemos el de instrumentos musicales y el etnográfico. ¿Qué tal si nos hablas de ellos? Realmente aquí la Casa de la Cultura ha sufrido un proceso un poco irregular desde que hubo este gran evento del Hábitat, y ahora un poco nos empezamos a recomponer o a generar otra vez este ritmo, ¿no? Pero como tú bien has dicho, disponemos de estos tres museos, y yo creo que cada uno es tan importante como cualquiera. Es decir, si es que uno tiene un poco más de inclinación hacia el arte, no está de más que uno se pase por los instrumentos musicales, o no está de más que uno se pase también por la parte etnográfica, porque todos esos espacios se complementan entre sí. Entonces puede llegar a ser una experiencia realmente completa y súper enriquecedora para el visitante hacerlo, darse el tiempo de visitar los tres museos. Bueno, y también no debemos olvidar nuestro cuarto museo, ¿no, Gladys? ¿Qué opinas tú de nuestro Museo de Arte Colonial? Sí, el Museo de Arte Colonial está un poco distante, ¿no?, en cuanto a espacialmente, pero yo sí le invitaría a la gente que no deje de visitar este museo. Aparte, está integrado en todo este centro histórico, en donde podemos disfrutar de mayor cantidad de museos que por esta zona de acá. Y es un museo bastante interesante, contiene prácticamente, cuando por ejemplo uno se dirige desde el Museo de Arte Moderno, siempre les invito yo a que vayan a la muestra de allá, en donde pueden observar arte, muestras de arte de los siglos anteriores al que observamos acá, que es desde el 19 en adelante. En cambio, ya pueden observar muestras desde el 18, 17, 16. Sí, en verdad es un museo extraordinario. Está ubicado allá atrás de la iglesia de La Merced, en la calle Cuenca y Mejía. No olviden visitarla. Inglés, ¿qué te parece si, pues, hablando de la magia de los museos, pues tú con tu magia invitas también a la gente a que los visite y a que conozcan más de la mediación? Así es. Por medio de la mediación, quisiera yo invitarles a todas las personas a que, si es que algún día ustedes visitaron los museos de la Casa de la Cultura, o si es que han visitado cualquier otro museo en la ciudad, en el país o en el mundo, que vengan a vivir nuevamente esta experiencia en nuestros museos, en los cuatro museos de los que les hemos hablado, que aprovechen la oportunidad, son gratuitos, como lo indicó mi compañero Lucas, y que, o sea, no dejen de perder esta oportunidad. Tal vez uno muchas veces habla en cuanto a competencia de lo divertido que puede resultar simplemente ir a un parque o ir al cine, pero acá en cambio pueden aprovechar el hecho también de que pueden compartir experiencias con nosotros. Sus experiencias, sus anécdotas son muy enriquecedoras para nosotros, así que por favor no dejen de venir a los museos y contarnos las cosas interesantes que ustedes conocen. Los museos no somos el templo del saber, así que nos vamos enriqueciendo día a día con lo que cada visitante nos cuenta, con lo que comentan, con lo que ellos llegan a emocionarse, a recordar. Todo eso es muy valioso. Qué linda invitación, amigos de Los Colores de la Oscuridad, pues vengan a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en la 6 de diciembre y Patria. Aunque los museos miran hacia la 12 de octubre, allí están nuestros tres museos, el de arte moderno, el etnográfico y el de instrumentos musicales. Y en el centro histórico, en el casco colonial quiteño, allá está el Museo de Arte Colonial. ¿Qué les parece, Lucas y Gladys? Les invito a dejar un mensaje para esos jóvenes, para esos adultos que están luchando por sus sueños. De pronto esta carrera de guía de turismo, de museografía, podría ser algo interesante para ellos, aquellos que han perdido sus sueños. Pues vamos adelante. No olvidemos que los sueños están ahí, en el horizonte, y ese horizonte Dios lo ha dispuesto para que caminemos en busca de ellos. Lucas, ¿qué tal si compartimos ese mensaje para los jóvenes? Sí, quisiera darte toda la razón en lo que has dicho, porque para mí al menos me parece que la cultura y la forma en que una sociedad se mira a sí misma es muy importante, como esa crítica y esa reflexión que uno hace. Y me parece que cuando uno visita un museo, o lo mínimo que tiene que hacer es, sí, salir con alguna pregunta, con alguna inquietud, que tu interior la tenga que contestar. Es decir, que no sea algo tan inmediato como pasarte una pelota en un parque, o como hacer una actividad monótona que la haces todos los días, sino más bien hago esa invitación a la gente para que venga, reflexione, mire la historia de este país, que es nuestro país, del que compartimos todos y el que somos parte todos y el que todos hacemos todos los días. Y sí, y un poco, yo creo que la cultura y el arte son los agentes de cambio social más inmediato que hay. Entonces, si queremos ser parte de ese cambio, o queremos generar ese cambio, tenemos que empezar por nosotros mismos. Y esas preguntas y esas reflexiones que uno tiene, por ejemplo, cuando viene al museo, creo que son el primer paso para eso. Gracias. Gladys, ¿qué tal si compartimos tu mensaje para esos oyentes de Los Colores? Sí, justo a lo que nos planteabas este asunto, estaba recordando más bien de un grupo de estudiantes que vino de esta carrera, de esas carreras de guianza, más que todo. Pero ellos también han podido ser partícipes de que pueden ellos abordar lo que ellos están estudiando para acercar este patrimonio, porque su carrera estaba relacionada con la conservación de este patrimonio desde el ámbito de la difusión, para que el hecho de compartir la información sea algo en dos direcciones, que tú puedas compartir y a la vez ellos también compartan información. Entonces se produce una reflexión mucho más grande de los contenidos, en vez de que tú solo observes, tú solo escuches, ya que se ha comprobado que solamente escuchando no se puede tener mucho provecho sobre la información que tú estás recibiendo, sino siempre que tú estás interaccionando con ella de muchas diversas formas. Eso es lo que puedo contarte. Gracias, mi Gladys. Y hablando de provecho, como tú decías, ha sido una entrevista muy provechosa. Quiero agradecerte, Gladys, a ti, a ti, Lucas, también, por habernos compartido sus experiencias, sus vivencias y esa invitación cordial. No solo que visitemos los museos, sino que seamos parte de ese cambio del arte, de la cultura. Mi mensaje para todos los oyentes de Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana, Radio Ecos y, por supuesto, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y ahora les dejamos con un tema dedicado para todas las guías, ¿no es cierto? No podíamos olvidar de eso. Gracias. Gracias igual a ti, Javier. Gracias, Javier. Delante de mí Natalie tenía un lindo nombre, mi guía Natalie. La plaza roja muy blanca, la nieve formaba un tapiz y yo seguí aquel frío domingo a Natalie. Hablaba en francés muy sobre de la revolución de octubre, y yo pensaba ya que de la tumba de Lenin iríamos al café Pushkin a tomar un chocolate. La plaza roja desierta, le tomé un brazo y sonrió. Rubio era el cabello de mi guía, Natalie, Natalie.

guess mine is not the first heartbroken. My eyes are not the first to cry. I'm not the first to know. It's just no getting over you. I know I'm just a fool who's willing to sit around and wait for you. But baby, can't you see there's nothing else for me to do? I'm hopelessly devoted to you. Rompiendo discapacidades. Venga, te ayudo a cruzar la calle. Por favor, no me ale la ropa. Permítame tomarle del brazo. Perdón, no sabía. Para guiar a una persona invidente, ofrézcale el brazo o el hombro. Así podrá percibir y seguir sus movimientos. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los Colores de la Oscuridad te invita a disfrutar de su documental Con los Ojos del Espíritu. Disfruta de este documental en el YouTube. Puedes encontrarnos allí en el canal Los Colores de la Oscuridad o digitando Con los Ojos del Espíritu directamente. Es un trabajo interactivo donde tú podrás apreciar momentos de oscuridad total. En ellos se describen fotografías las cuales tú debes imaginar. Al aparecer la imagen, descubres si tu imaginación acertó. Este juego es para que tú comprendas lo que siente un fotógrafo invidente al tomar sus fotografías. Podrás disfrutar de un trabajo realmente diferente y desarrollar tu imaginación, que es una de las herramientas más importantes que Dios nos dio. También síguenos en Los Colores de la Oscuridad en Facebook. Regálanos un like en nuestra fanpage. Y por supuesto, sintonízanos en nuestras emisoras amigas en Radio El Buen Pastor, 92.9 de FM en Saraguro, provincia de Loja y parte del área rural de la provincia de La Suay.